Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cambia tu manera de pensar. A un discípulo que se lamentaba de sus limitaciones, le dijo el maestro: naturalmente que eres limitado, pero ¿no has caído en la cuenta de que hoy puedes hacer cosas que hace 15 años te habrían sido imposibles? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Han cambiado mis talentos?, dijo el discípulo. No, has cambiado tú, dijo el maestro. A lo que el discípulo respondió: ¿y no es lo mismo? Pero el maestro le dijo: no, tú eres lo que tú piensas que eres. Cuando cambia tu manera de pensar, cambias tú. Este es un relato del libro ¿Quién puede hacer que amanezca?, de Anthony Melo. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!